película justo cuando habéis cogido el libro. Se está dando el peso a la tarea. Bueno, lo que acabáis de ver es España en 1981. Es una película que se llama Colegas, de un director que ya está muerto, se llamaba Enrique de Loyola Iglesia, pertenece a un género que se llama cine kinky, porque iba con un kinky, bueno, hay tanto sudamericano, un kinky es un delincuente, ¿no? No. Sí, un navajero, ¿no? Entonces, los navajeros en España prosperaron mucho a finales de los 70 y principios de los 80. Y esto es una de las películas más famosas que se hicieron entonces, en el año 81, que fue el año que terminó la transición. La transición española, para los que no lo conozcáis, como hay gente de América que ha venido y no tiene por qué conocerla, fue los aproximadamente 6 años que transcurrieron entre la muerte de Franco y la génesis del sistema político actual que hay en España. Y básicamente consistió en la transformación del franquismo, que era una dictadura, en una democracia equiparable con la de Europa Occidental, que es lo que hay ahora mismo en España, que es donde estáis. Es pues un sistema bicameral, con un parlamento, un senado, sufragio universal, bueno, libertades civiles reconocidas, etcétera, ¿no? Un país equiparable con Alemania o con Francia, que era lo que se buscaba, sin necesidad de hacer una revolución ni que corriese la sangre, porque aquí habíamos tenido una guerra civil ya en el 36. Entonces, la transición en España se la ha tenido la cara. Todo el mundo, cuando habla de ella, siempre dice: los que sois españoles lo sabéis, ¿no? Lo llaman la Santa Transición. Y bueno, pues aquello fue buenísimo y tuvimos una estatura histórica no digna de los españoles, que siempre se han caracterizado por liarse a palos a la primera de cambio. Bien, en parte es cierto. Es decir, la transición, bueno, estuvo mal, podría haber sido mucho peor. Podríamos efectivamente haber tenido una guerra civil, aunque yo lo dudo bastante. Hubiese habido una guerra civil, pero bueno, eso es otro tema. Lo que habéis visto en la película es dos jóvenes, dos kinkies, uno de ellos es el hijo de Lola Flores y el otro es José Luis Manzano. Los dos murieron de sobredosis años después. Bueno, José Luis Manzano se lo encontraron en un... es el inventor del micrófono. Se lo encontraron en un descampado a las afueras de Madrid con una jeringuilla en el brazo y el otro murió unos días después de su madre, en la casa de la moraleja donde vivía, ¿no? Se llamaba el Lele y el Madrid, que son muy graciosos, y lo empezamos a llamar el Matarín, porque murió la madre y el hijo con 2 semanas de diferencia. Bien, estos dos no eran kinkis, eran actores, uno de ellos sí lo había extraído el director de los barrios periféricos de Madrid, pero otros actores sí que lo eran, es decir, kinkis profesionales, pero los directores de cine los cogían y se los llevaban a hacer películas que tenían un éxito arrollador, se convirtieron en ídolos sociales. Las chicas de los barrios tenían como ejemplo a los atracadores y demás, ¿no? Bien, el tema está en que esa España del año 1981, que tenía ya prácticamente un 20% de paro, un 18% exactamente, era un país donde era prácticamente imposible encontrar trabajo. Tenemos raros, no más, ¿no? En España hoy también es imposible encontrar trabajo. ¿Qué tiene de peculiar? Bien, pues que si hubiéramos echado el reloj hacia atrás 6 o 7 años, nos hubiéramos encontrado con una tasa de desempleo del 1%. Es decir, la España en 1974 o 63 era del 1 o del 2%. El paro inexistente es más lo normal que tuviese pluriempleados. Y es aquí donde hay que empezar a contar la transición, no solo como, bueno, una historia cuasi mítica en la que los políticos y los periodistas del pesebre se regodean. Y los costes que supuso cambiar de un régimen a otro, los costes económicos, que todavía hoy colean. De hecho, gran parte de la crisis actual española proviene de lo que se hizo mal hace más de 30 años. Es decir, de esa España de estos dos kinkis que hemos visto, ¿no? La escena, bueno, si no fuera por las gafas que llevan y la pinta ochentera, podría ser actual. Es decir, dos chicos de 18 años que quieren buscar empleo, que van a una entrevista y lo que se encuentran es una cola inmensa. Se desaniman y estos dos en concreto se pusieron a delinquir, que de eso va la película, ir a robar y demás, ¿no? Hoy lo que hacen es vivir de subsidios o directamente de los padres. En España lo que hemos hecho es mantener a la población joven sin trabajar durante 30 años, el paro juvenil es del 50%, como bien sabéis, sin incluir a los universitarios, que es el otro 50%. Es decir, en España no hay un tío de 17 años que trabaje. Y es de los pocos países del mundo donde sucede. A lo normal es al revés, a los 18 años se trabaja mucho y es muy fácil encontrar trabajo, y a los 50 se trabaja poco y es muy difícil encontrar trabajo. Pues esto es probablemente el paro juvenil, la primera muestra de todo lo que empezó a fallar entonces, de lo que se hizo mal, que fueron bastantes cosas, y que además tenemos que empezar a desangrarlas ahora si pretendemos que el país salga alguna vez de la crisis o nos argentinicemos, con todo el respeto hacia los argentinos, si nosotros argentinicemos de manera definitiva, ¿no? Bien, en 1975 España había crecido muy rápidamente en muy poco tiempo, en apenas 15 años. Eso ya lo veré mañana, el plan de estabilización había pasado del tercer al primer mundo en una sola generación. Eso, del 59 al 73, España había pasado de ser el país más pobre de Europa a ser el décimo país más productivo del mundo, la décima potencia en PIB del mundo. Eso, vamos, solo hay un caso parecido, que es Japón, que había hecho algo parecido. PIB había estado creciendo durante la primera mitad de los 60 al 8,5% y demás, ¿no? Se había creado la clase media. La clase media que en España era del 20% en 1936, pues en el año 75 ya era del 76%. Era un país como cualquier otro de Europa. España no se modernizó con la democracia, se había modernizado previamente. El problema es que había el régimen de Franco, para evitar las protestas sociales que le aterrorizaban, que saliese la gente a la calle a protestar, había empezado a subsidiarlo todo. Lo que se había ganado en los años buenos se lo murió en apenas 2-3 años, desde que estalló la crisis del petróleo hasta que se murió Franco, subsidiando todo, al punto de que, por ejemplo, esto probablemente muchos no lo sepáis, en España los españoles no se enteraron de la subida del petróleo hasta 1976, 3 años, porque el gobierno lo que hacía era comprar el petróleo fuera y subsidiaba el resto, para que el español cuando fuese a echar gasolina no se enterase, pero seguía pagando el litro a 2 pesetas. Aquí el resto del mundo está, en Alemania andaba cerrando autopistas los domingos y demás, y aquí los españoles, que eran ricos, pues no teníamos ese problema, seguíamos echando la gasolina como en los años 60. Y como es que muchas cosas más, cuando una empresa iba mal se nacionalizaba, o directamente se hacían grandes empresas nacionales, y que bueno, con plantillas desproporcionadas, en un país que se había abierto a los mercados en el año 59 volvió a cerrarse, y había empezado a proteger sectores enteros, ¿no? Un ejemplo es el del carbón, que estaba todavía dando sus coletazos, ¿no? La cuestión es que todos esos desmanes, lo que terminaron derivando es una inflación desbocada. Vamos, inflación desbocada para nuestros parámetros. En España llegó a haber el año de más inflación un 26% en 1977 al cerrar el año. Pero llegó a haber en algunos puntos del año, las elecciones del 77 estaban en 40%. La inflación que, bueno, para un mexicano no es nada, para nosotros es bastante. Entonces, el país estaba siendo devastado por la inflación, literalmente. Además, había una serie de problemas que hacían que no se había entrado en un círculo vicioso. El franquismo, una de las cosas que había hecho era, para que los obreros no se quejasen, se indexaba el salario, los aumentos de salario a la inflación, ¿vale? Pero la inflación del año anterior. De tal manera que si la inflación había sido del 22%, se subían los salarios de un golpe un 22%. Resultado era la pescadilla que se movía la economía cada año más. Esto Suárez, que fue el primer presidente de la democracia, intentó atajarlo con una serie de pactos. Los pactos de la Moncloa, que la Moncloa es el palacio de gobierno en Madrid, donde se reunió con los socialistas, con los comunistas, con los sindicatos, y decidieron ponerle freno a eso a cambio de cambiar un régimen por otro, que es el que nos han terminado montando, ¿no? Es decir, romper con el franquismo, al que ya se había transitado. En el año 77 España ya era una democracia, realmente la transición fue en 2 años, aunque luego duraría mucho más tiempo en lo que se aprobó la Constitución y se descentralizó el Estado. Entonces, Suárez, para evitar que el país se lo comiese la inflación, que es lo que estaba pasando en Argentina, por ejemplo, llegó a este acuerdo a que los empresarios se contuviesen con el tema de las subidas salariales, los sindicatos no pidiesen más, no saliesen a la calle a armarla, porque ya los sindicatos tenían, realmente se creía que iban a hacer la revolución y que tenían un predicamento brutal y que, bueno, iban a convertir España en Cuba, más o menos, ¿no? Y Adolfo Suárez, que era un hombre que venía del régimen, había sido secretario general del movimiento, tenía un miedo pavoroso por la izquierda. Un miedo pavoroso, ¿no? Era una cosa que era ver un comunista y se cagaba encima. Entonces, lo que hizo, en lugar de liquidarlos, lo que hizo fue ponerlos, sí, más que limitarlos, ponerlos a su servicio, arrodillarse ante ellos. Desde entonces la derecha española está muy acomplejada. Lo habréis oído y lo habréis oído muchas veces, ¿no? Qué complejo es la derecha española y tal, y que básicamente se limita a gestionar el programa del contrario, no viene la realidad que está haciendo Rajoy. Bueno, pues esto viene también desde Suárez, que decidió integrar a la izquierda, muchas veces extrema, y asumir todo su paquete. empachó aquella crisis inflacionista con medidas socialdemócratas y lo que ocasionó que el país entrase en una espiral crítica que terminó con esto, con todos los pobres del país parados. ¿Cómo lo hizo? Bien, para empezar, cerró el sindicato vertical, que era el franquismo era un sistema autoritario, pero de corte fascista. Entonces habían creado un sindicato vertical donde estaban todos representados, ¿no? Los empresarios, los trabajadores, los enlaces sindicales, la gente tenía obligación de estar afiliada al sindicato. Entonces acabó con eso y entregó la representación de los trabajadores a dos sindicatos minoritarios. Uno era UGT, que era un sindicato histórico del siglo XIX, y el otro Comisiones Obreras, que era el sindicato del Partido Comunista, a los que integró en el sistema. Bueno, sois a partir de ahora el sindicato vertical. Vais a vivir no de las cuotas de vuestros afiliados, sino de transferencias del Estado. Y os voy a regalar armas para poder dirigir, sin necesidad de ser elegidos ni de tener desgaste, básicamente la política económica. Vais a poder negociar los convenios de las empresas grandes, de las pequeñas, de todo. Vais a tener un poder sobre la economía española como no había tenido nadie antes. El resultado lo tenemos ahora mismo. Y una vez más, nos hemos encontrado con que España, la única manera que tiene de ajustarse es destruyendo empleo, como pasó entonces, como le pasó a estos dos macarras, que se encontraron en la cola. Eso implicaba que no solo los sindicatos iban a beneficiar, sino que había que crear todo un sistema de partidos que no existía. Que en 1977 España no tenía partidos. Los partidos del turno, los de la restauración, los de tiempos de Alfonso XIII, habían desaparecido. Era el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y ahora nadie creía en ellos. Pero de hecho, eran pura memoria histórica, ¿no? Y había que construir un sistema de partidos nuevo, que además fuese fuerte. Temían que la situación derivase a la unitaria, donde había 30 partidos, una inestabilidad de gobierno tremenda. Y, pero bueno, pues a los partidos que salgan elegidos en la pedrea, que son dos, el Partido del Propio Suárez y el Partido Socialista Obrero Español, que era un partido muy antiguo, fundado en el siglo XIX, pero que había desaparecido durante el franquismo. Y gracias a que la Internacional Socialista lo eligió como Partido Socialista Socialdemócrata Español, pudo levantar la cabeza y postularse como un verdadero heredero del franquismo, que es lo que terminó siendo, y lo que ha terminado siendo. Federico Jiménez Santos solía decir que había ido de Franco a Polanco. Pues, Polanco era un gigante de los medios de tiempos de Felipe González, ¿no? Eso que implicaba disparar el gasto público, dispararlo a unos extremos que no se habían conocido en España jamás. España nunca había tenido gasto público muy alto, básicamente porque era un país pobre, y los países pobres no pueden gastar mucho. Entonces, aquí había en el año 75 600.000 funcionarios, el gasto del Estado sobre el PIB si llegaba al 20% ya era mucho. Se había basado todo en el crecimiento, en privilegiar a unos y a otros, pero no gastarlo en el gobierno directamente. Bien, Suárez cambia totalmente eso. A partir de ahora vamos a convertirnos en una Alemania conjunta. Vamos a tener un gran sistema de partidos, vamos a unos sindicatos muy potentes que dependen de nosotros y vamos a empezar a descentralizar el poder. Es decir, en España hasta ese momento era un país unitario. El país tenía 50 provincias. Bueno, y lo que quedaba entonces, los territorios de ultramar, el Sáhara Occidental y tal, que se le dio a Marruecos al año siguiente y poco más. Y se gobernaba desde Madrid y fuera, ¿no? Los gastos que tenía el gobierno eran pequeños, había un gobernador civil en cada provincia y fuera, ¿no? Entonces, los catalanes y los vascos querían una autonomía, porque antes era una demanda histórica, habían tenido ya una autonomía de la República, y venía más en concreto la de los catalanes, venía de mi antiguo, como el siglo XIX. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es crear gobiernos regionales. Gobiernos regionales, que son las famosas autonomías, pero en lugar de que solo la tengan catalanes y vascos, que son quienes la demandan y que la mantengan ellos, las va a tener toda España. Crear un mapa autonómico, que es el actual, que es, en algunos casos, histórico, como el caso de Cataluña, o Galicia, o el País Vasco, mismamente, o Andalucía, y otros directamente es una patada a los libros de toda la historia del país, ¿no? Se inventaron comunidades autónomas, la de Madrid, sin ir más lejos, ¿no? La Rioja, Cantabria, Murcia, cada una con su parlamento, sus tribunales de cuentas, sus defensores del pueblo, su himno, su todo. Les faltaba a las autonomías, realmente les falta una moneda y unas fuerzas armadas. Y prácticamente todo se concibió. Entonces, en el año en el año 78 se aprobó la Constitución y al año siguiente, en el 79, es decir, en plena transición, empezó a implementarse. Bien, eso implicaba más gasto todavía. Es decir, seguir dirigiendo recursos de un país que ya estaba en crisis hacia el sector público. Había que montar lo que había que montarse un régimen desde cero, sin descontar del todo el otro, porque los ministerios, el Estado central permanecía. De hecho, gran parte de la estructura del franquismo permanece en España hoy. Y había que crear un país nuevo. Sin haber cambiado lo esencial, crear un país nuevo. El problema es que eso costaba bastante dinero y el país no producía lo suficiente. Tenía un mercado laboral rigidísimo. En España, durante muchos años, despedir un empleado era poco menos que imposible en el sector privado, es decir, no en el sector público. Es decir, por las leyes esas de Franco que os comentaba antes, se había llegado a tal extremo que para que no se quejasen, poner un empleado en la calle era imposible. Poco menos que se tenía que atacar con un cuchillo para que le pudieses poner en la calle. Entonces, esas rigideces se han ido poco a poco limpiando en los últimos 30 años, pero sigue siendo todavía uno de los, seguimos teniendo uno de los marcos laborales más rígidos del mundo, y como resultado, coleccionamos los desempleados. O sacamos a la gente desempleada, no, gente que está trabajando, pero en el sector informal, es decir, gente que sigue trabajando, pero no existe como tal. Y se fomenta la picaresca, la corrupción, etc. Y en eso viene de todas esas leyes franquistas que la transición consolida. Y todos esos derechos, o esos privilegios que habían tenido el trabajador ya contratado, se consolidan durante la transición, dejando una parte de la población fuera, que es estos que hemos visto aquí. Es decir, la generación básicamente nacida en los años 60. Claro, la puerta que les abrieron fue, bueno, hacerlos funcionarios. Simple. No, el sector privado no va a crear empleo. En España había ya por entonces unos 12 millones de empleados, pues no va a crear un puesto de trabajo. Eso sí, el gobierno sí lo va a crear, porque lo necesita. El gobierno, el Estado ha creado 17 autonomías de nuevo junio. Luego aparecieron los consejos comarcales, los consejos insulares, los cabildos. Aquí hay un cabildo, aquí en donde estamos, en la isla de Lanzarote, para que os hagáis una idea de la telaraña administrativa. Tenemos primero el ayuntamiento. Y es bueno, probablemente haya un. Esto no es. Pertenece al municipio de Tías, que está en el interior. Y esto es Puerto del Carmen, que es una pedanía. Probablemente haya una especie de consejillo que da aquí. No lo sé, con seguridad, pero vamos, seguro. Por encima de esto tenemos el ayuntamiento. Por encima al cabildo, que es una institución estatal que está dentro de Medias. Por encima la comunidad autónoma, de las Islas Canarias. Luego vendría el Estado y luego la Unión Europea. Esas son las capas administrativas que hay encima de los que os encontréis por la calle. Sí, lo que tiene que mantener por encima suyo, ¿no? Claro, todo eso, evidentemente, dotado de funcionarios, de cargos públicos, etc. En 1975, ¿qué había en este mismo sitio? Pues lo que había básicamente era un alcalde que respondía a un gobernador civil que estaba en las Palmas de Gran Canaria, que era Estado central. Que no cobraba. ¿Y qué? Que no cobraba sueldo. ¿El alcalde? Hombre, el de aquí no lo sé, pero el de Madrid seguro que cobraba. Los alcaldes no cobraban. Los pequeños. Casi mejor que cobren, porque si no roban. Ahora cobran y roban. Ahora cobran y roban, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? ¿Cómo se da el salto de un país esencialmente poco intervenido? Muy estatizado, pero poco intervenido. El franquismo era un régimen curioso. El Estado era muy presente, era muy potente, pero no era muy presente. Cualquiera de los que estén aquí que haya conocido el franquismo lo puede atestiguar. Yo no lo he conocido, pero lo puede atestiguar. Mandaba un militar y daba banderas de España por todos lados, tal cual. El día de lanzamiento, bueno, fue muy patriótico, pero en cambio. Había muchísima menos presencia del Estado en la vida diaria, de la que, por ejemplo, tenemos hoy. Ya os he explicado lo que hay encima nuestro, encima de un habitante de este pueblo. La Diputación se lo ha olvidado. Ah, bueno, se lo ha la Diputación de Cataluña de Las Palmas. Hay una más, efectivamente, porque estamos en la provincia de Las Palmas, lo cual hay una Diputación que son carísimas de mantener las Diputaciones, ¿no? Pero las Diputaciones ya venían del franquismo. Era una institución franquista que se mantuvo montando nuevo sobre todo el sistema anterior, se montó lo siguiente, ¿no? Bueno, esto ocasionó dos cosas. La primera, es que ser funcionario fue la salida para la mayor parte de la población nacida en los años 60, es decir, los que tenían entonces 20 años. Y luego, ser político se convirtió probablemente en el oficio más lucrativo de España. Es decir, aquí ni gestor de patrimonios, ni agente de la bolsa, ni consultor de KPMG, no. Aquí ser político ha sido el gran negocio en los últimos 30 años, no más que ver, como de tus nombres, las parcerías, la del otro día, en el esencial que se joda, ¿no? Hay gente que vive ya de esto y con sueldos muy altos, además, muy bien pagados, y que no tiene más oficio que el ser político, único y exclusivo. Desde que empieza, se afilia al partido, a uno de los partidos diseñados en aquel entonces, desde que empieza hasta que se jubilan en algún consejillo o en alguna empresa pública. Tienes el curso solo completo, es en Telefónica, por ejemplo. Entonces, claro, esto no podía ser gratis, lo que ocasionó, es decir, toda esta cantidad de intervenciones políticas sistemáticas, todo este rediseño del Estado por puro capricho, no había demanda, una palabra ninguna, de gobiernos regionales, no la había, quitando dos regiones, fuera. No había demanda de consejos y de tribunales especiales y de no sé cuánto, de políticas activas y tal, no existía. No había manifestaciones por la calle, ni se veían los artículos de prensa, ni nada de nada. Hay una anécdota que cuando los aragoneses, que es no una comunidad histórica, fue un reino en la Edad Media, empezaron a entregar los políticos de allí y querían su propia autonomía, fueron a montar una manifestación a Madrid. Y eran tan pocos que se tuvieron que volver en el tren. Porque habían ido, no habían llenado ni el Intercity, ¿no? Pues eso, no había demanda ninguna. Quitando un poco las regiones, bueno, pues el resto no tenían ninguna ganas de... Porque, bueno, la gente más inteligente sabía lo que se le venía encima. Hay una buena película, se llama Las Autos Suyas, que es de Vizcaíno Casas, en la que él, de manera satírica, crea una autonomía desde cero en un pueblo de la Sierra de Madrid. Con un alcalde que se inventó la lengua, que sí, será el farfullo, el que tiene franillo. Entonces, él se va a ver, es Alfredo Landa, se va a ver al presidente de la Generalidad de Cataluña, ¿no? Entonces le dice al catalán, bueno, ¿y ustedes qué lengua tienen? Se quedan los dos parados. Y dice, nosotros, el farfullo. Entonces, el farfullo consistía en hablar, sustituir la P por la F. Entonces, la flaza, donde llega el pueblo y los pueblos de la sierra con flazas, y organiza farfullo escuelas. Esto está cual, se ve en la película, esta película es del mismo año, el 81, la de las autos suyas. Y la ves y te ríes, y dices, pues que prácticamente todo lo que, es decir, la metástasis estatal que anunciaba este tipo en clave satírica, se ha terminado produciendo. Mira, al final, lo que ha ocasionado es que la presión fiscal se ha ido al doble, se ha duplicado. España se haya convertido en un país de desempleados crónico. Es decir, aquí en los mejores años de la burbuja, cuando acabamos a los perros con longanizas, había un 8,1% de paro, que es lo que hay en Estados Unidos cuando hay crisis. Año 2006, 2007. Claro, nos hemos ido al 20, que es lo que estábamos en el año 94. Con una burbuja financiera e inmobiliaria y tal, de dimensiones colosales, no puedes bajar el paro del 8%, significa que tienes un problema de diseño mismo del sistema, que es el que se concibió entonces. Y que nos ha supuesto un coste bastante grande, ¿no? Aunque bueno, evidentemente no lo quieren reconocer porque son ellos los que viven ahí. El tema es ¿de dónde vive España en los últimos 30 años? ¿O 35 años? ¿De qué ha vivido el país? Pues básicamente de trincar dinero fuera, ya sea vía transferencias de la Unión Europea o vía créditos, y de expoliar literalmente a las partes y a las áreas más productivas del país. Hasta el estrangulamiento. Es decir, que son básicamente, ¿dónde estamos? Un sitio turístico, lugares donde había iniciativa, rendimiento y tal. Y claro, cada vez son menos, porque es mucho más atractivo poder vivir sin trabajar que hacerlo trabajando y sin tener que asumir riesgos. Es decir, ¿quién es más feliz? ¿Un campesino de Almería que vende fresas en los mercados europeos o kiwis o tomates? ¿O un olivarero de Jaén que no necesita trabajar pero recibe 1.000 euros de paga al mes? Probablemente más feliz sea el almeriense porque vive de su propio trabajo. pero es mucho más atractivo la parte, digamos, el que te paga la seguridad, ¿no? Porque además destruye moralmente los cimientos de la sociedad. Hay sitios donde ya es muy difícil que eso salga de alguna parte. Nos hemos pasado desde décadas financiando cosas que no, en un montón de lugares de España, donde, no, esto es un fondo para promocionar el emprendimiento de no sé qué, no se han vendido nunca nada, jamás. Lo que hacía era los innovadores, lo que, bueno, entre comillas, los empresarios, lo que han ido es buscando la subvención. Un Estado que recaudaba tanto, que ocupaba, que se comía, o que se come literalmente el 50% del PIB. Lo que ocasiona es eso, es gente que va buscando rechicas, que va buscando dónde yo puedo utilizar. El ejemplo más claro fue lo de las renovables en los últimos años, ¿no? Pero es que ha habido muchísimos más. ¿Dónde yo puedo enganchar? Si entre eso y la europea, que es el otro, el compinche necesario de lo que hemos hecho aquí. Todo esto, sin haber entrado en la Unión Europea en el 85, jamás se podría haber terminado. El sistema probablemente hubiera terminado quebrando a finales de los 80. Y se consiguió mantener gracias a eso y luego a que se infló la burbuja inmobiliaria y financiera a finales de los 90, ¿no? El tema es que ya estamos en un punto de vista. Es decir, los errores cometidos en la transición que consagraron una casta que hoy por hoy es insostenible, pero que podría recortarse. En algún caso dicen, hay 400.000 políticos en España. Bien, podríamos dejarlo en 100.000. No son vitalicios. El problema es que han conseguido colocar a 3 millones y pico de empleados públicos, a los que no se les puede tocar. Ese probablemente ha sido el problema de la transición. El haber creado un Estado tan elefantiásico que es imposible de dominar. A no ser que quieras exponerte a una conflictividad creciente y a que la cosa hasta se le dice y lo empiecen los incendios, a meter en fuego los coches, etc., ¿no? Entonces, realmente, ya para terminar, pues si queréis hacerme alguna pregunta, la transición que tuvo alguna cosilla buena, desde el punto de vista político, que no llevó la sangre al río, que yo creo que no llega, el resto puede ser realmente negativa. Prácticamente todo de lo que nos quejamos hoy los españoles tiene su origen entre 1977 y 1980. Todo. No hay ni una sola cosa que no tenga que nunca no lleve sus raíces hasta ahí. Y es, en última instancia, el responsable de que nos encontremos como nos encontramos ahora mismo. Estamos echándole la culpa a que se los chales en la playa, que se tal, ¿no? Decimos, ¿por qué se infló la burbuja de la manera que se hizo? Pues una de las razones es porque el país lo que tenía era eso, financiarse siempre de esa manera. Es decir, se necesita trincar de algún lado. Si tú tienes medio país improductivo, tiene que vivir de algo. Ya sea porque te dan el dinero por tu cara bonita, los fondos de cohesión famoso, o porque te lo regala el banco, esperando que la casa que has comprado y tal se revalorice sin el dinero, no sé qué. Entonces, la idea es, la transición tiene poco de admirable y bastante denunciable, especialmente en el plano económico, donde los costes que nos ha supuesto, en concreto a la juventud en España, porque estos chicos os parecerán, los más jóvenes os parecerán como muy lejanos, mira, los kinkis de los 80 y tal, no, eso como vosotros, ¿eh? Vosotros estáis en el mismo panorama, no vais a encontrar trabajo en vuestra vida, por lo menos en España. Es así. Bueno, es duro decirlo, pero es así. Yo cuando terminé la carrera me encontré ante la misma disyuntiva, yo me tuve que ir a extranjero, luego volver, y volví cuando la burbuja. Si yo salgo de la universidad estaría en el mismo panorama. Entonces, la cuestión es, estamos en un punto de inflexión y continuamos con esto y nos convertimos en Argentina. Ya sabéis, Argentina no sintió la palabra, que una casta ladrona, tal, los políticos a punta pala robando, y después la mejor gente del país se va y se te queda pues lo más bajo. Que procuras vivir de subsidios o de, pues, con unos niveles de corrupción altísimos, etc. Eso, por romper de raíz los errores que se cometieron entonces. Pero no existe otra posibilidad. Y eso básicamente fueron los costes económicos de la transición. Ahora, si queréis hacerme alguna pregunta, yo encantado, porque ahí me acomodo, son las dos. ¿Por qué entiendo? entiendes tú que existe esa, esta mitificación de los pactos de la Moncloa? Bueno, los pactos de la Moncloa se merecen una conferencia per se. Es decir, los pactos de la Moncloa lo que fueron es acelerar la inflación a cualquier precio, ¿vale? Porque pensaban que se les iba de la mano este tema de la inflación y que iba a terminar sacando a la gente a la calle. Pero los pactos de la Moncloa lo que fueron es la forja de un régimen. Es la primera vez que aparecen los puntos. La primera foto de la transición de los pactos de la Moncloa, donde se ve a Fraga, a Carrillo, a tal, se ve a toda la banda por primera vez. No se había fotografiado antes. Les veo uno al lado del otro, todos retrataditos, ¿no? Y es cuando deciden montárselo ellos. Mira, aquí, vamos a ver. Aquí, de esto se puede vivir fenomenal. ¿Para qué vamos a liarnos aquí que si discutir, que si tal, que si cual? Si hay pastel para todos. Esencialmente no son los pactos de la Moncloa. Ahora bien, tenemos que bajar un poquito la inflación. A costa de lo que haga falta, pero bajar un poquito la inflación porque eso era una cosa visible. A la gente se le encarecía el pan de un día para otro. Y ocasionaba problemas de. Ocasionaba problemas sociales reales, ¿no? Que se veían. Oye, esto va a ser a costa de mantener de manera perpetua al 15% de la población en el paro. Y por supuesto, acabar con cualquier tipo de innovación. No sé si realmente en España. Si pensáis, un país de 47 millones de habitantes, es que tampoco es un país nano. Ha tenido dos grandes empresas en los últimos 30 años. Una es Inditex y la otra es Mercadona. Está, empresas que digas FETEN, empresas buenas que parten desde abajo y que crean cantidades ingentes de empleo. Si 47 millones de personas han sido capaces de crear dos empresas en los últimos 30 años, dos empresas grandes, potentes, bueno, tú eres empresario y tú lo sabes. Lo difícil que es emprender aquí. Por cierto, todos los problemas de emprendimiento vienen de entonces, ¿eh? Una cosa que se me olvidaba contar antes. Esto que tú necesitas 50 días para poner una empresa en marcha, sí. Joder, que en el índice de libertad empresarial estamos entre Kenia y Malawi. Una cosa así, 153, una cosa así. Necesitas, lo escribí un artículo hace mucho sobre eso, la cantidad de ventanillas que un emprendedor tiene que visitar y de registros. Que tiene que visitar antes de ponerse a producir nada. Y una persona que quiera montar un kiosco de pipas. La cantidad de cosas que tiene que hacer. Lo comparas con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda abres una empresa en el mundo y pagas $10. Y aquí tienes que ir preparando 4 o 5 mil euros. Para la cosa que es tonta, ¿no? Pues bien, todos esos trámites también en la transición. En el franquismo era más sencillo empezar a emprender. Era muchísimo más simple. Después los pactos de la Moncloa son lo que son. No, no hay que idolatrar, no sé si lo idolatran es porque son ellos, y escribe la historia de los vencedores, claro. Esa es la lógica. Cuando has hablado de futuro, has hablado de la posibilidad de la gentrificación de España. ¿No crees que también se puede derivar hacia modelos como se están produciendo los países bálticos, de austeridad real, de flat tax, de un real un modelo de crecimiento sostenible? No, Estonia, una cosa así. Sí, exacto. Yo lo dudo. Hay un dicho en Madrid muy gráfico, muy madrileño, que es quien a sí mismo se capa con los cojones se deja. Pues eso, ¿no? Pues si estás pidiendo ahí tu hermano, que se capa. Si creéis de verdad que lo van a hacer, se van a tirar como gato para arriba, antes de recortarse, invitarse y los nada, o de desmontar algo. Joder, Rajoy lleva 7 meses subiendo impuestos. Todavía está por ver que cierre una sola televisión pública, donde hay aparcadas miles de personas y se derrocha todos los años millones y millones de euros. Solo una, y es lo más visible, no quiero contar empresas de todo tipo y demás. El otro día Rayo presentaba la gráfica de los empleados públicos. Bueno, durante la crisis han crecido, no han bajado, porque ha sido lógico. ¿De que puede suceder un shock? Sí, claro. Ojalá, mira, podría suceder que nos pasase lo del 59, ¿no? Que llegase un tío con cierta estatura y se aprobase un plan de ajuste de verdad, ¿no? Pero yo, francamente, soy pesimista. Sí, un poco viendo la tradición española, hablaba de esa creación de un elefante burocrático. ¿Se podría extrapolar la experiencia española a lo que se ve ahora con la Unión Europea? Vamos a ver, lo que es España es muy parecido a otros países de Europa. Alemania es un país muy burocratizado, tiene también 17 estados federados, ¿vale? Con toda su dotación de políticos, funcionarios, etc., ¿no? Y es un país muy burocrático, muy, muy, muy socialista. La diferencia es que Alemania produce cosas que el resto del mundo quiere. Ya está. Y Alemania hace BMW, se hace cámaras Leica, hace Mercedes, se hace lavadoras Bosch. Y son excelentes haciéndolo. El problema de España es que realmente hacemos pocas cosas que el resto del mundo quiere. Una de ellas es el turismo, por eso funciona bien y aporta el 10% del PIB, etc., ¿no? Y es difícil que conforme está el sistema, hay tantos incentivos negativos para poder empezar a hacer algo útil para el resto del mundo, que es muy difícil que, pues, podría suceder, pero que no es de un día para otro. Y el resto de Europa está como nosotros, bueno, hay países que incluso peor. Grecia, por ejemplo, es mucho más ruinoso que esto, pero infinitamente más ruinoso. Pero países europeos como Holanda o Alemania o tal, pues sí, efectivamente, están con el mismo cáncer burocrático, con la diferencia que fabrican y hacen cosas que la gente quiere. Y eso les ayuda, tienen, es como Francia. ¿Cómo va a tocar Francia a estas alturas? Pero si allí es el país más estatizado de todo Europa, más estatizado de toda Europa. Bueno, por un lado, los empresarios franceses son muy dinámicos. Las marcas francesas. Está el mundo lleno de marcas francesas. Y además, su Estado lo apoya, es un modelo, ¿no?, de nacional. El Estado lo apoya firme. La Elf, el Total, la Noche. Los franceses además son emprendedores y no cuesta tanto emprender en Francia como en España, a pesar de que es un Estado mucho más socialista, ¿no? Luego, el tema del sector público lo han hecho mejor que aquí. Aquí lo que se ha hecho es meter mucha gente. En Francia, lo que tienen la famosa anarquía, los de ENA, la escuela esta de administración, los enarcas, que son los que gobiernan el país, el acceso a la élite burocrática está muy limitado. Aquí entra cualquiera. Básicamente con un cambio del partido político de turno en la boca. ¿Vale? Al final, lo comentaba yo con José Ignacio, ¿no? Es que ha metido tantos con él y no puedo pagarlos. Ya está, ese es el problema. En Francia no ha caído en ese error todavía. De hecho, hay menos funcionarios en Francia que en España. El radicante, quiero decir. Así que bueno, sí, efectivamente, pero Europa tampoco tiene mucho futuro. Lo único que no está en estado terminal como nosotros, la diferencia. Creo que se nos puede dar alguna idea sobre un cambio un poquito más a largo plazo, que es el de la educación en España, ¿no? ¿Y cómo ha podido afectar eso al desarrollo a largo plazo y a la viabilidad del país? Porque eso es una de las cosas que han cambiado, ¿no?, respecto al franquismo, ¿no?, la educación, el sistema. Bueno, una de las cosas que no se cambiaron en la transición fue el modelo educativo. Se aprovechó el final del franquismo. Yo, por ejemplo, estudié todavía con planes de estudios hechos en los años 73-74. Eso ya lo hizo los socialistas muchos años después, a principios de los 90. Son los que crearon la ESO y todas estas cosas. Sin nada, la diferencia es brutal. Que lo que tiene es esa gente muy mal preparada. Eso fue la introducción de la escuela comprensiva y de la tolerancia sin límites de que había aprobado general, bueno, todas estas cosas. Al final han terminado de bastante. Quien quiere una educación de calidad para su hijo la paga. La paga tanto, pero no hay aquí. Se lo manda al extranjero si es necesario, ¿no? Y luego lo que encuentras, pues eso, son lo que hay. Chavales de que ya no les hago falta de ortografía y una cultura del esfuerzo lamentable. Todo lo tienen que dar. Porque además uno de los problemas que ha habido, cuando tú te pasas tantos años viviendo a costa de los demás, de crédito, etc., es que generas la impresión de que tú eres grande. ¿Vale? Que es lo que le ha pasado sobre todo a los nacidos ya desde los años 80. Que han vivido en un país que vivía por encima de sus posibilidades, pero ellos no lo sabían. Claro, todo era gratis, tenemos derecho a todo. No es como la España de posguerra, que tuvo que salir de la ruina más absoluta mediante muchísimo esfuerzo y sacrificio, y además con todo en contra. Los niños de la burbuja, que son eso, los nacidos a partir del 85 sobre todo, ¿no? Ahora les ha venido, pues eso, no, la realidad. No, la realidad es esta, que nada de lo que te rodea se puede mantener. Y es más, dicen los perroflautas, entonces estos que están con el rollo de que esta generación de españoles... Los más preparados de la historia. No, es la primera que va a vivir peor que sus padres. Porque primero son unos analfabetos históricos totales. Ha habido, por supuesto, generaciones que han vivido peor que la de sus padres, pero bueno. Que va a ser... No, lo que no va a poder vivir es como sus padres. No va a poder ser enchufado de funcionario. Ya no va a haber posibilidad, porque ya no cabe. En la nómina no entran más. Hay muchísimas parejas de funcionario. está lleno. Entonces, ni van a poder vivir a costa de la política. O es muy improbable que se pueda vivir a costa de la política. Efectivamente, el modelo de tus padres ha entrado en quiebra. Y no tendrías que inventar otra cosa, no sé. Prueba a fabricar o prestar algún servicio que alguien lo demande. Pero claro, eso ya es demasiado. Sí, cuando España se incorpora en la Unión Europea, así que medidas económicas, por ejemplo, como la PAC, se me viene ahora a la mente, ¿qué cosas se pasan para que, como dices, España pudiera seguir adelante un poco más? Vamos a ver, cuando España se incorporó a la Unión Europea en el 85, se firmó el Tratado de Adhesión, se incorporó oficialmente el 1 de enero del 86, que es el día que empezamos a pagar IVA. En aquel entonces pagamos un 12% de IVA, a partir del 1 de septiembre será el 21%. Es como el IRPF que lo metieron después de la guerra para construir y todavía lo seguimos pagando. Vamos a ver, lo que la Unión Europea, que en aquel entonces se llamaba Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, lo que decía era, bueno, tenéis que abrir las fronteras para que podamos todos comerciar con todos. Podamos nosotros vender nuestras cosas y vosotros las vuestras, así no tendréis problemas con los aranceles y... Bueno, la idea es buena, es una ley de cambio que beneficia a las dos partes, ¿no? El problema de España en aquel entonces era que era tan poco competitiva, porque eran todo industrias protegidas, básicamente. Era tan poco competitiva, se le había protegido tanto del exterior, que según se abrieron las puertas en 1985, que entraron las marcas y las empresas europeas sobre todo, aquí, bueno, los que tenéis cierta edad lo recordaréis, pero empezaron a cerrar empresas españolas o a cerrar o comprarlas. Es decir, que iban desapareciendo. Bueno, y a cambio, es decir, os vamos a copiar en una palabra, pero a cambio, como estáis más atrasados, ahí entra ya la parte de la Unión Europea Socialista. Y hay que igualar la renta. Es decir, no puede ser que los andaluces tengan menos renta que los tíos de Baviera. Eso es injusto. ¿Sabes? La mentalidad está enfermiza, igualitaria de los socialistas. Esto es injusto. No puede ser que los bávaros, en ningún momento se plantea que los bávaros producen más y mejor. No, tienen hay que igualar. Para eso estamos nosotros. Entonces, a cambio de abrir las fronteras y de integrarse, bueno, os vamos a dar una serie de fondos, los fondos de cohesión, los fondos FEDER, etcétera, para que los gastéis en hacer autopistas y en construir trenes y en, bueno, proyectos, planes de empleo, es decir, el caramelo número uno como político, dinerito en efectivo para gastar. Vamos, el sueño de un político. Porque la PAC es un sistema soviético de producción. Realmente, si la Unión Europea, la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, no va a terminar de sucumbir, es porque la agricultura aporta al PIB de la Unión el 2%. Si aportase el 80%, esto sería la Rusia Stalin. Básicamente, lo que dicen es lo que hay que producir con las cuotas, etc. Claro, no estaba previsto que España produciese leche. Para eso estaban los franceses. Ya está. Simplemente, por eso les hicieron polos. Lo mismo sucedió con la marina, con los astilleros y demás. Una cosa parecida. Pero bueno, eso era para varias conferencias, ¿eh? Lo de la incorporación de España a la Unión Europea. ¿Por algo más? Nada más. Nada más.